Fiesta. Cuando sorpresivamente te encontré con esa mirada que no he de olvidar, no me pude resistir y escuché a mi corazón. Me decía en su latir que me iba a enamorar. Desde entonces todo fue pensar en ti. Parecía que estabas en todo lugar. Y hoy que estás cerca de mí, no te dejaré marchar. Con amor a mí te voy a encadenar. Nunca, nunca, nunca, nunca. No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida. Y te quiero tanto y tanto. Que arranque tu alegría, que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión, que arranque tu alegría. Cuando sorpresivamente te encontré con esa mirada que no he de olvidar, no me pude resistir y escuché a mi corazón. Me decía en su latir que me iba a enamorar. Desde entonces todo fue pensar en ti. Parecía que estabas en todo lugar. Y aunque estás cerca de mí, no te dejaré marchar. Con amor a mí te voy a encadenar.